contigo, lo importante que les dejo aquí es esto, ¿eh? No hay reglas en este laboratorio, y es un buen argumento como para defenderse en un momento, en una situación que ustedes pudieran ser interpelados en ello al momento de interrogar, ¿eh? Argumentación, simplemente no hay reglas, eso es lo que tienen que hacer, para que les rechacen en caso de que hubiera alguna objeción. Lógicamente, muchos jueces le van a rechazar algunas preguntas que pudieran ser de carácter inductivo, a lo mejor si ustedes le están diciendo prácticamente al testigo lo que tienen que decir. Y se van a manejar en ese sentido, pero bueno. Pero si ustedes le dicen eso, el juez va a quedar así como... puede quedar como un poco complicado en el sentido no... desconocer incluso este tema, porque la verdad es que la ley no dice nada y uno no se da cuenta. Ahora bueno, sigamos con la siguiente prueba. Prueba pericial. Recuerden, cuando lo vimos en su momento, libertad probatoria, lo primero que tenemos. Segundo, que en la libertad probatoria, como regla general, nuestra ley solo habla y trata tres pruebas: la testimonial, la pericial y la declaración de las partes. Hay una que menciona, pero ni siquiera la trata, que es la prueba documental. Y hay otras pruebas que ni siquiera las tratan ni las mencionan: inspección personal del tribunal, las presunciones. ¿En el 64 dice algo? Por eso le digo, pero lo que habla en el 64 es solo respecto de la prueba de los documentos. Que dice que la prueba documental, los documentos serán incorporados mediante su lectura, dice. Pero el 64 del que hablamos habla de la testimonial. Por eso, pero que, a ver, no me entendieron. O no me pescaron. Nuestra ley enuncia y trata tres pruebas. Escucha, enuncia, es decir, la nombra y la trata, solo tres pruebas. ¿Testimonial? Documental. ¿Ah? No. Pericial. Porque venía llegando recién antes. La pericial y la declaración de las partes. Enuncia dos pruebas, pero no las trata. La documental solo la nombra, diciendo que se incorporarán mediante su lectura. Y los otros de medios de prueba no regulados, como videos, ¿cómo se llama? Grabaciones, etcétera, una serie de esas que están ahí, que lo único que dice que esas serán incorporadas, que el juez determinará la forma que se van a rendir, y nos quedan afuera. Inspección personal del tribunal no la trata ni dice nada respecto de esa, ni tampoco trata ni dice nada respecto de la prueba de las presunciones. Inspección personal del tribunal ni las presunciones. Ahora estamos hablando solo de aquella prueba que enuncia y trata, o sea, la nombra y además hace un tratamiento de ella. Vamos con la prueba pericial. Artículo 45. Procedencia de la prueba pericial. Las partes podrán recabar informes elaborados por peritos de su confianza y solicitar que estos sean citados a declarar a la audiencia de juicio, acompañando los antecedentes que acreditaran la idoneidad profesional del perito. Procederá la prueba pericial en los casos determinados por la ley y siempre que, para apreciar algún hecho o circunstancia relevante para la causa, fueran necesarios o convenientes conocimientos especiales de una ciencia, arte u oficio. Los informes deberán emitirse con objetividad, ateniéndose a los principios de la ciencia o a las reglas del arte u oficio que comisare el perito. Asimismo, el juez de oficio o petición de parte podrá solicitar la elaboración de un informe de peritos a algún órgano público u organismo acreditado ante el Servicio Nacional de Menores que reciba aportes del Estado y que desarrolle la línea de acción a que se refiere el artículo 4, número 3.4 de la ley 20.032, cuando lo estime indispensable para la adecuada resolución del conflicto. Miren, ese artículo 45 es sumamente importante porque nos habla de muchas cosas. Lo primero, nos va a hablar de dos tipos de prueba pericial O sea, de dos situaciones donde nosotros vamos a referirnos a la prueba. La primera es, dice, oiga, usted puede ofrecer prueba, ¿cierto? No, perdón, mire, vamos partamos de otro lado. En cuanto a la procedencia de la prueba pericial, la ley nos dice que va a proceder en dos casos. Uno, cuando se requiera conocimiento, ¿cierto?, de respecto de determinadas materias, para poderla evaluar a través de determinadas formas que son de estas pericias, ¿cierto? Recuerden que las pericias en general son pruebas que efectúan ciertas personas que manejan o tienen conocimiento de una ciencia o arte, la cual se requiere para poder resolver una causa, ¿ya? Entonces tenemos la procedencia, que va a ser cuando sea necesaria esta prueba para poder resolver, y además en aquellos casos en que la ley lo requiera. O sea, primero cuando lo requiera las partes, en algunos casos específicos, y otros cuando la ley dice que se requiere. La regla general es que la prueba, cuando sea pedida por las partes para determinar ciertos hechos, que quieran acreditar determinados hechos, la podrán ofrecer o requerir. Y el segundo caso de la ley, en familia tenemos uno solo, que la ley lo exige. ¿Cuál creen ustedes que es, que la ley lo exige sí o sí? Facilísimo. La reclamación de filiación. Claro, la reclamación de filiación, pues. Porque, ¿de qué otra manera vamos a probar nosotros la filiación si no es a través de una pericia? Y además la ley lo dice expresamente. El artículo 199 bis del Código Civil nos dice lo siguiente: que en los juicios de reclamación de filiación, cuando la parte a quien se demanda se opone a la demanda o manifiesta tener dudas de su paternidad, en dos casos, el juez deberá decretar un informe pericial biológico al servicio médico legal o otra institución. ¿Se dan cuenta? Que ahí la ley está diciendo, señor, si usted como juez ve de que la parte se está oponiendo a la demanda, o que el juez ve que la parte dice tengo dudas, decreta inmediatamente un informe pericial. ¿Ya? Recuerden que el artículo 199, por su parte, hablé recién del 199 bis, el 199 dice que en este tipo de pruebas, en este tipo de juicios, se podrán decretar pruebas periciales, y ahí señala de que el caso de que la parte hace presumir la paternidad cuando la negativa, dice primero que la prueba pericial biológica de ADN bastará por sí sola para poder decretar, el juez podrá darle valor por sí sola a esta prueba para declarar la paternidad, por un lado, y además dice que la negativa injustificada a practicarse estas pruebas periciales biológicas hará presumir la paternidad, o la maternidad, o la exclusión de estas, o aquellas. Y se entenderá que hay negativa injustificada si la persona ha sido citada dos veces y no se hace el examen. Entonces ahí tenemos un caso. Los demás casos no es obligatorio para el juez. Entonces dice, y algo bien interesante, a diferencia de las reglas del Código de Procedimiento Civil, que cuando habla de las pericias, dice que para solicitarlas, para nombrar, o sea, hay todo un procedimiento, que hay que citar una audiencia y que hay que traer las listas de los peritos, si no hay acuerdo en decretar un peritaje, porque las partes en materia civil pueden ponerse los dos de acuerdo, que buscar un perito, ¿cierto? Un perito, y miren, interesante, es un perito que no es de confianza, es independiente de las partes. Entonces, en materia civil, se pueden poner de acuerdo y nombrar un perito imparcial, aquí una serie de cosas. O si no se ponen de acuerdo en la audiencia, el juez va a nombrar a la de las listas que presenten las partes, pero ninguno de los dos primeros. ¿Se acuerda que hay todo un procedimiento para esto? Va a nombrar al tercero de la lista. En cambio, en materia de familia, dice que las partes podrán requerir informes de peritos de su confianza, muy distinto a lo que es en materia civil. Aquí se van a pedir, va a decir, señoría, yo ofrezco un peritaje de un perito de mi confianza. Y este perito de mi confianza, para que sea aceptado como prueba, no basta con que yo solamente lo ofrezca, sino que en la misma audiencia, la ley nos dice que acompañando los antecedentes que acrediten, lógicamente, si esta persona es un perito profesional, va a tener que acompañar ¿qué cosa? El título para acreditar que es un... Por ejemplo, si yo ofrezco el informe pericial psicológico, voy a tener que acompañar el título profesional del perito psicólogo, o sea, el título que acredita que es psicólogo. ¿Pero me bastará con eso solamente? No, porque la ley nos dice que tenemos que determinar su idoneidad, ¿sí? Y que el juez solo podrá autorizar cuando acredite que estos expertos dan credibilidad de sus condiciones. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que acompañar también entonces? ¿Experiencia? El magíster. Sí, por eso, y la experiencia, ¿cómo la acredito yo? ¿Cómo acredito lo que dice usted? El currículum. ¿Sabes qué significa currículum, no? No es lo mismo que Condorito, cuando Condorito... ¿Se acuerdan Condorito, el personaje ese de...? Sí, lo conozco. Que de la revista, que salía antes, que era muy famoso en mi época. Condorito, cuando veía un trabajo y le venían el currículum, pero decía, pero aquí mismo le decían, primero traía un biombo para desvestirme. Entonces le pedían que mostrara su currículum. ¿Sabes lo que es currículum, cierto? Sí. ¿Qué es lo que es? El documento donde se ingresa la información. No. Sí, le estoy preguntando qué significa currículum vitae. Ah, no sé. Uno le dice, siempre le viene el currículum vitae, uno lo lleva y lleva un documento, ¿cierto?, donde cuenta toda su vida. Por lo tanto, vitae de vida, currículum es la historia de vida. Una historia de vida laboral. Entonces, en ese currículum, lógicamente acompañado con todos los antecedentes soportantes del currículum, porque no basta que usted diga que es magíster de esto, todo lo otro. La idea es que por lo menos acompañe eso, si no sería rechoro de acompañar todos los cursos que uno tiene. Entonces, tiene que acompañar los antecedentes. Cuando, ojo, existe gran problema con los abogados porque no llevan estos antecedentes y ofrecen el peritaje, pero dicen, no sé, de amplia trayectoria del perito tanto y no llevan nada. No, tienen que acompañar porque dice acompañando los antecedentes. Entonces, lleven el título, el certificado de título, una copia, lógicamente. Y además tienen que acompañar el currículum para acreditar la experiencia. Y el juez además tiene que verificar no solamente que tenga eso como para esos antecedentes, sino que además idoneidad y experiencia. No es lo mismo que me traigan a mí un perito que esté recién salido de la universidad y que está aprendiendo, ¿sí?, a diferencia de otro que me traigan un especialista connotado de una ciudad. ¿Sí? Entonces, se tienen que exigir esos requisitos. Y además, también no me basta que me traiga, si me van a pedir un peritaje para determinar la capacidad o las competencias que tiene un padre para hacerse cargo de un hijo, ¿eh?, y me digan, oiga, aquí tengo este perito y este perito resulta que tiene pero cualquier galardón, pero resulta que es del área de contratación de un perito laboral, de estos que tienen en las empresas o que se prestan servicio para los efectos de reclutamiento de personal, ¿cierto? O un perito que es de la área de las drogas, que me traigan un psicólogo del que atiende gente drogadicta para hacer una pericia respecto de si un papá es competente o no para ver a un hijo, para mantener contacto con él. ¿Me entienden? Tiene que ser del área y con experiencia en lo que usted está pidiendo. Todo eso lo tiene que revisar. Y la ley nos dice además, dice, y pidiendo que sea aceptado a la audiencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice eso? En su texto original la ley decía que los peritos sí o sí tenían que ir a declarar a la audiencia. No bastaba solamente que presentaran su informe por escrito. tenían que ir a defenderlo a la audiencia. Pero ¿qué pasó? Que muchos peritajes se pedían en instituciones públicas. Porque la ley permite también en el inciso final, el artículo 45, el número de la ley dice que se podrán pedir en instituciones públicas. Resulta que nosotros pedíamos peritaje al hospital y el psicólogo del hospital tenía que suspender todas las horas que tenía para la gente que había citado, o el trabajador social, lo mismo, y lo teníamos toda la mañana ahí esperando sin poder atender para hacerlo pasar un juicio. Así que, ¿cómo modificar la ley? Dijo que la parte podía citar a su perito a declarar. Pero esto generó un problema porque resulta que la ley no se modificó adecuadamente y en los incisos siguientes dijeron que a petición de parte el perito puede ir, debería ir a declarar. ¿Qué se entendía? Que era la parte que lo presentaba, era para reforzar lo que decía el artículo 45 cuando decía yo puedo ofrecer mi peritaje y pedir que mi perito sea citado. A continuación, en otro artículo decía que a petición de parte el perito deberá concurrir. Entonces, la idea era reforzar lo primero, o sea, que el perito fuera cuando yo quisiera. Yo presento a mi perito y yo, Roberto Parra, pido que venga a declarar. Pero la gente entendió que donde decía a petición de parte, quería decir que la otra parte podía decir, oiga, yo quiero que venga. Y para más remate, no modificaron otro artículo posterior, me acuerdo de lo que ya estamos hablando, como el 47-48, que dice que las partes con acuerdo, el juez con acuerdo de las partes podrá eximir al perito de comparecer. Entonces, por arreglarla le echaron a perder más todavía. Y prácticamente los peritos deben ir a declarar si las partes. O sea, no tengo ningún argumento para eximir un perito de declarar si la parte contraria dice que quiero que venga el perito a declarar. Normalmente la gente dice, señoría, yo quiero ofrecer un peritaje y pido que se le exima de comparecer al perito. El tribunal va a tener que preguntarle a la otra parte y la otra parte dice, no, yo quiero que venga. Y se acabó, no tengo ninguna posibilidad, porque quedó mal la ley. ¿Qué dice? Por petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Esa era la idea del. ¿Pero qué parte? La que ofrecía el peritaje. Pero quedó mal redactada la norma, entonces dice. ¿Puede ser cualquiera de las dos? Bueno, claro, debió haber sido a petición de la parte que lo ofrece. Si le hubieran puesto eso, hubiera quedado bien. Pero también que hubieran derogado lo otro, por lo del. Lo que no derogaron nunca. Pues, se les, oh, sí. Bueno, ustedes saben que cada vez llamaban a que se vengan de repente, que da una rabia. Porque. A ver, ¿qué pedirían ustedes si fuera la parte contraria? ¿Estarían de acuerdo con que no fuera el perito, no? No, porque yo sí, para desacreditar. Pero claro, para desacreditar al perito. Y además, por estrategia de litigación. Porque resulta que una pericia no es barata. No es barata hacer una pericia. Entonces, el perito le va a cobrar a usted por la pericia. Y si lo pide que tiene que ir a declarar, le va a cobrar otras lucas más. Entonces muchos, ¿qué es lo que hacen? Dicen, quiero que venga el perito. Por dos razones. Una, porque podría caerse la pericia porque el perito a lo mejor le cobró tanto y la segunda parte no tiene tanta plata para seguir pagando al juicio. O podría ser que por último le sube las tarifas. Para que venga. Y el perito de peritaje después se le renuncia uno al peritaje, el tema es. ¿Ya? Así que, bueno, y lo último que es el fin más técnico, que es para interrogar al perito y desacreditar la pericia. Porque cómo queda, mire, la pericia está tan bien tratada, está ampliamente tratada con el objeto, por la razón de que la pericia es una prueba fundamental en las materias de los tribunales de familia. Es muy exigida la pericia para muchas materias. Entonces, ¿sí? Sí, pues le piden harto pericias. Entonces, estas pericias que se están pidiendo, entonces, a usted, con traer al perito a declarar, cuando usted hace su pericia y le dice, ¿sabe? Mi perito va a venir a declarar. La ley dice que este perito que va a declarar igual que los testigos. Le tengo que tomar juramento y el perito solo, porque la pericia en sí es el informe que emite, ¿cierto? Entonces el perito tendría que solamente dar las conclusiones. Yo concluí a través de la pericia lo siguiente, pa, pa, pa, pa. ¿Ya? Y el juez después le va a dar la palabra a las partes para que lo interroguen. Lo van a interrogar respecto a su idoneidad profesional, lo van a interrogar, por ejemplo, su credibilidad, incluso se le puede preguntar hasta cuánto cobró por el inglés. Es una pregunta permitida. ¿Cuánto cobró usted por la pericia? Y adecuar el cobro que hizo por la pericia a los honorarios que normalmente se cobran en la plaza por estas pericias. ¿Para qué preguntas, por ejemplo, cuánto cobró? Porque resulta de que pueden cobrar, normalmente si se cobra por una pericia 200, 300 mil pesos y él cobró 1 millón y le pagó la parte, acuérdense, una parte de su confianza, le pagó 1 millón, es más probable que podría entenderse que con lo que le pagaron la pericia no es imparcial. Porque si a mí me pagan 2 millones de pesos por una pericia que vale 200, 300 lucas, es muy probable, así, ¿cierto? O es discutible que a lo mejor la parte pudiera haber dicho, le pagué a tanto y este perito va a ser, no va a ser imparcial, pues va a ser, lógicamente, si me pagaron mucha plata, ¿me entiende? Por esa razón se le puede preguntar cuánto se cobró por la pericia. Ya. La ley nos dice todo eso, entonces, lo importante que no quiero que se les olvide a ustedes es que ustedes pueden pedir que no concurran, pero va a quedar a la voluntad del otro. Tienen que acompañar siempre el certificado de título y el currículum vitae, no se les olvide nunca, los abogados olvidan eso. Y resulta que muchas veces ocurre que la parte dice, señoría, yo no traje los documentos, por lo tanto solicito, se me conceda un plazo de 3 días para traerlo. Eso le va a preguntar, ¿qué pasa cuando me lo envían? Puede hacerlo, ¿no? Pero eso ya estamos en audiencia de juicio, ¿cierto? Estamos en la preparatoria. Estamos la preparatoria ofreciendo. La ofreciéndola. Porque ahí en la preparatoria es donde se ofrece la prueba y en la de juicio se rinde. Sí. Entonces, ¿puede o no puede hacerse? Sáquenlo por la regla general, porque ustedes vieron el año pasado algunos principios que vimos, o incluso en clase pudimos del... ¿Debiese poder? ¿Por qué? Porque eso va a ayudar, digamos, al... No, pero no lo saquemos por tema de resultado. De bondad o de un fin último. Esencial. ¿Dónde se ofrece la prueba? En la audiencia preparatoria. ¿Lo tenemos claro? Sí. Termina la audiencia preparatoria. ¿Qué fenómeno se produce después para el ofrecimiento de prueba? Principio dentro del derecho procesal. ¿La ampliación? ¿Pre? ¿La pre? ¿Club? Recluye, pues, porque terminada la audiencia preparatoria. Recuerden que la única forma de que haya prueba posterior de la audiencia preparatoria, ¿cuál prueba podría ser? La prueba nueva. La prueba nueva o prueba no ofrecida oportunamente, ¿cierto? Que la ley exige una serie de requisitos, por lo tanto una pericia no puede serlo. ¿Y qué va a pasar después? La ley nos dice que tiene que haber la discusión de la prueba, tiene que ser toda en la audiencia preparatoria. Resulta de que yo, el juez, autoriza, esto se lo estoy diciendo porque es un tema práctico que ocurre constantemente y los jueces aceptan, le dan 3 días a la parte para que presente después. Oiga, ¿y en qué momento voy a discutir entonces la prueba? Si yo puedo decir, este perito no me da confianza, mire, este perito tiene poca experiencia, este perito es del área que le dije recién, es del área de drogas y me quiere hacer un peritaje respecto a las competencias del papá. Es un perito laboral y me está haciendo, toda su vida ha trabajado en reclutamiento de personal y me viene a hacer un peritaje clínico. ¿Y en qué momento le va a decir eso al juez si el juez le dio 3 días para que acompañara el antecedente? ¿Se puede reponer eso? No, lo que tienen ustedes que inmediatamente, señoría, y plantearle, señoría, yo me opongo a ello en razón de lo siguiente, por lo tanto pido que se reconsidere lo resuelto del plazo, ¿no? O repongo respecto del plazo en razón de lo siguiente, y ustedes plantearle la oportunidad y donde debe, claro, porque usted el debido proceso de no va a tener la posibilidad, pero déjeme terminar más o menos y decirle la oportunidad procesal para el ofrecimiento y donde debe quedar determinada la prueba en la audiencia preparatoria. Pasada la audiencia preparatoria, precluyó el derecho para presentar pruebas a menos que sea prueba nueva. Si usted le da un plazo de 3 días, está extendiendo la audiencia preparatoria, donde yo como parte contraria no voy a tener la oportunidad de revisar los antecedentes y discutirlos. Si no los presentó, no los presentó y precluyó su derecho. La ley es clara, tenía que hacerlo y usted está beneficiando, por último, de esta forma se beneficia una persona que no estudió, simplemente. Ya, hay varios argumentos como para sacarlo. Pero hay que ser firme, y eso se lo digo porque eso se ve constantemente y tienen que manejarlo ustedes, chiquillos. Tienen que ser firme. No puede darse el plazo para presentar cosas. A menos, señoría, que usted suspenda esta audiencia si quiere y dé una continuación por 8 días. Donde yo pueda verificar los documentos si usted quiere. Pero no puede, una vez terminada la audiencia, darle plazo a la parte para que presente y siga rindiendo pruebas, porque en el fondo es el reír rindiendo pruebas donde no hay un debido respeto al debido proceso, no tengo la oportunidad de cuestionarla. Entonces, ese es un argumento, es un tema que ha generado muchos problemas porque las partes, por negligencia, por desconocimiento, porque no estudian, llegan a la audiencia y no traen ni un papel y presentan así, echa ahí 2 para atrás. ¿Sí? Entonces, no se puede aceptar eso, hay que pararse. Profesor, pero si lo vemos por el otro punto de vista, algún abogado viejo lo hará por estrategia para justamente dejar a la otra parte. Ahí tiene otro problema. Sabiendo que el juez le va a dar, porque probablemente no va a ser la primera vez que lo hace. Sí, porque muchos, pero si me dice, pero ¿cómo en el juzgado tanto lo hizo? Pero ¿cómo en el juzgado? Yo no sé por qué lo hacen, no sé, le dije, porque usted lea la ley, aquí dice, yo lo he dicho, los antecedentes, me dice, no los traje magistrado, tiene que tenerlos ahora en ley. Tiene que tenerlo, si la ley dice que hay que acompañar y la prueba tiene que quedar definida aquí, en la audiencia preparatoria, no 3 días después, donde nadie va a poder discutir y si no basta solamente con acompañar los antecedentes, tiene que haber un tema aquí de determinar si la prueba ofrece suficientes garantías, como señala la ley, de idoneidad y credibilidad, etcétera, de imparcialidad y todo lo que pide la ley. ¿Ya? Pero el requisito del certificado de título y el currículum, sí o sí. O sea, es que la ley no lo dice. Pero por ejemplo, si en el carnet no aparece la profesión, no lo sabe. Ah, es claro, pero que nadie le va a pasar el carnet. Usted para ir un perito que está en la casa no le va a pasar el carnet. Normalmente uno. Ya, pero si usted lo estima así, claro, algún documento fehaciente, pues tendría que ser eso, porque no me va a traer, a lo mejor un papelito anotado a mano donde dice que es profesional de tal área. La idea es que usted traiga los antecedentes para discutirlo. ¿Por qué le digo yo certificado título? Después entendiendo de que normalmente se piden pericias, pero si le pido, por ejemplo, un caballero que es joyero, una prueba para un juicio de alimentos, o un caballero que hace, no sé, que hace trabajo en, no sé, uno podría pedir un peritaje de cualquier cosa, ¿no? De alguien que no tenga, que no sea necesario una profesión universitaria, profesional, ni técnica para hacer la pericia. En ese caso yo no le puedo pedir certificado título, ya, porque a lo mejor es un oficio, no requiere profesión, ¿cierto? Se puede de otra forma en la expertise. Claro. Dice los antecedentes que acreditaren la idoneidad profesional. ¿Sí? Del perito. Entonces, lógicamente, acreditar la idoneidad es a través de tipo universitario, magíster, algún tema educativo. ¿No? Pero si eso es lo que les dije recién, pues, si eso les he dicho ya varias veces, dependiendo de la profesión. Por eso que utiliza el concepto de antecedente, ¿ya? Y tienen que acompañarlos ahí, ¿ya? La ley también dice, y esto también es otra cosa interesante, que el juez de oficio o a petición de parte podrá requerir a los organismos públicos, etcétera, que señala ahí, informes. ¿Ya? Alguna pericia. Pero eso hay que tener claro porque muchos abogados, por ahorrarse las lucas con el peritaje, es lógico también, piden que el tribunal le pida un informe a la DIDECO, al asistente social de la DIDECO, de la municipalidad, para que, y los jueces le dan. No, si eso, la ley dice, a ver, cuando se estime indispensable para resolver, es decir, cuando yo no tenga otra prueba, y a veces las partes llenan de pruebas y más encima el juez le accede oficiar a la DIDECO para que un asistente social de la DIDECO elabore un informe. ¿Verdad? Entonces, ustedes también podrían decir, señoría, la verdad es que la parte pidió un informe, pero es cuando se estima, el artículo 45 expresamente señala que cuando se estima indispensable, y además se refiere a los organismos que la ley señala ahí, es decir, los organismos del servicio Mejor Niñez, y aquí me está pidiendo un informe a la DIDECO sobre la capacidad económica para lo, o la necesidad de lo alimentario, que se puede probar de muchas otras formas, sin necesidad de una pericia. ¿Ya? Vimos la asistencia, vimos esto. Ahora, ocurre que hay una práctica basada en el principio de la libertad probatoria que han empezado a hacer algunos abogados y dicen, señoría, ofrezco un peritaje como documento. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Así, un peritaje como documento. A ver, el peritaje es un tipo de prueba. Los documentos son otro tipo de prueba. Hacen una mezcla, como ha basado la libertad probatoria, en definitiva, ofrecen un informe social o socioeconómico o un informe psicológico sin haber cumplido con los requisitos de las pericias. Es decir, sin que se hayan acompañado los antecedentes, la idoneidad, se haya discutido, sean citados a declarar, nada de eso. O sea, presenta el informe pericial como un instrumento público o privado. No, como un documento, un instrumento privado. Un documento. Entonces, como un documento común y corriente. Porque muchos jueces le dan valor también a eso. Como hay libertad probatoria, también la prueba se presenta en conciencia y yo perfectamente, si nadie me discutió el tema, perfectamente yo lo puedo aceptar. Ahora, argumentos en contra. Las cosas son lo que son, ¿cierto? Dice, como dice el aforismo jurídico, y no lo que uno dice que son. Entonces, si es documento, es documento. Si es pericia, es pericia. Pues ¿cuál es la gran diferencia entre los documentos y las pericias? La parte podría, la contraparte alegar eso. Pero claro, si usted puede, porque tiene la posibilidad de excluir prueba. Pero hay jueces que lo toman como peritaje. No, un peritaje. Los que no saben tanto como yo. Oiga, se me creerá de que este tema es realmente un tema. Pero bueno, yo veré el valor. En definitiva, el valor que le doy yo a eso no podría ser el valor. Por eso que les dije, ojo, recuerden lo que yo les voy diciendo. No se los digo así porque estoy. La prueba pericial está bien regulada porque es una prueba muy importante. Entonces, escúcheme, no me interrumpa. Le pueden dar, imagínense, es tan importante que se requiere estar bien regulada. ¿Le puedo yo dar a un documento el mismo valor que esa prueba, que la pericia? No. Veamos las distinciones. De acuerdo a lo que vimos el semestre pasado, los que estuvieron conmigo en, o los que están en estos momentos en incorporación con el, en incorporación de la prueba en juicio. Atendía la clasificación que se daba de prueba circunstancial y de prueba preconstituida. Los documentos, ¿qué es lo que son? Generalmente prueba preconstituida. Existen desde antes. ¿Ya? ¿La pericia qué tipo de prueba es? Circunstancial, porque nace a propósito del juicio. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué quiere decir? Que si yo ofrezco una pericia como documento, yo la puedo aceptar si es que está al día de la audiencia preparatoria, porque es una prueba preconstituida, es decir, existe antes de la audiencia preparatoria. ¿Me van entendiendo el hilo, cierto? y el otro va a nacer, se va a hacer a propósito del juicio, ¿me entienden? Entonces son dos cosas totalmente distintas, totalmente distintas. Ya, en base a todo eso, yo lo que podría decir, está bien, si alguien, por ejemplo, me trae un informe pericial que se hizo en otro juicio, porque puede ser, la gente tiene a veces más de un juicio, ¿cierto? Y me piden, señoría, quiero incorporar una prueba pericial que estaba agregado en la otra causa. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. ¿Cómo pericia o como documento? Documento. Me entendieron la idea. Es un documento. Otro ejemplo, el día de la audiencia preparatoria, que es hoy. Resulta que yo la semana pasada postulé un crédito para la municipalidad o para el banco, para quien sea, y pedí un informe socioeconómico. ¿Lo puedo presentar? Sí. Perfecto. ¿Cómo qué? Documento. Como documento. Pero yo no puedo decir voy a hacer una prueba documental. ¿Me entiendes? Voy a hacer una prueba documental porque la prueba documental debería estar hecha ya. ¿Le va a pasar a ustedes, chiquillos, también esto? Esto lo estoy enseñando, son cosas que no lo van a aprender en la U porque no se enseña, sino que yo le estoy enseñando lo que se ve a diario. Así que tienen un bonus en eso, si lo anotan y se acuerdan de eso, para que se acuerden después cuando yo lo diga, para que puedan pelear y evitar que la otra parte presente. Ya. Por último, se aceptó. Se aceptó ese documento, porque es lo que hacen los abogados, acompañan además, dicen, señoría, yo acompaño a este documento, que yo lo ofrecí como pericia, ¿cierto? Como documento, acompaño el currículum de el informe de esto y acompaño las boletas de luz, agua y toda una serie de documentos. A lo mucho que puedo llegar yo, a lo mucho, es a decirle, señor, si usted va a ofrecer eso, no puede estar acompañando todos estos documentos. Porque el único que dice el laberito va, la persona que va a hacer el informe va a acompañar todos estos documentos. ¿Puede una persona, un perito o un perito, acompañar documentos en su pericia? No, porque la pericia tiene que evacuar el informe respecto a la pericia. Pero si sustentan sus apreciaciones, yo creo que... En materia de procedimiento civil, sí, se pide que se acompañen antecedentes para que se funde. ¿Por qué? ¿Pero por qué es eso? Porque el perito no va en la audiencia. Perfecto, porque el perito no va a tener que defenderlo. ¿Cómo se defiende? Acompañando los antecedentes en que fundó su pericia. Pero acá en familia no. Entonces resulta que los peritos acompañan una de documento y, o si no, los abogados cuando lo interrogan le dicen, pero usted no acompañó nada, no acompañó ningún documento. ¿Cómo sustenta su informe? No, pues. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted como contraparte? Va a tener que decir, señoría, objeto la pregunta que le está haciendo el perito que yo presenté, porque la pericia es una prueba. Yo no puedo rendir prueba por mi pericia que yo hice. Además, yo no puedo acompañar documentos porque yo soy un tercero. Muy bien. Entonces no tengo el principio que hemos visto, miren cómo vamos encajando las materias que hemos visto durante este año. Yo no puedo, si soy un tercero, aportar prueba porque yo no tengo qué principio que se necesita para aportar las pruebas. La legitimación activa. La legitimidad, claro. ¿Se dan cuenta de los argumentos que le estoy diciendo? Es como para que ustedes vayan hilvanando todas las materias que vienen en la incorporación de la prueba de juicio ahí y acá. ¿Ya? Y esto le pueda servir a ustedes al momento de que tengan sus primeros juicios o cuando ya estén más fogueados, porque a lo mejor quizás se van a poner nerviosos y no se les va a ocurrir ninguno de lo que estamos diciendo. ¿Ya? Así que, ojo, los peritos no tienen que acompañar. Y menos yo puedo autorizar que en una pericia, entre comillas, que es un documento, la persona que lo elabore y se ponga a acompañar documentos, porque no está legitimada para ello. La pericia es una prueba y por lo tanto se tiene que bastar a sí mismo. Porque de lo contrario, imagínese. Eso sería solo, como para decir, profe, eso sería solo en el caso de civil, en donde el perito no comparece. Pero donde en no este comparece, caso, en familia no. Tendríamos no es, que decir eso, pero. Porque la pericia en sí es una prueba. Uh-huh. Y por lo tanto se basta a sí misma. Decir lo contrario, llegaríamos al absurdo de que si yo pruebo, presento como documento una boleta de agua, yo tendría que acompañar a esa boleta de agua, a lo mejor una toma, una fotografía del gallo que estuvo tomando el agua para sustentar mi prueba. No, la prueba se sustenta, debe bastarse a sí misma. No es necesario tener todos los fundamentos. ¿Dónde desacredito? En el interrogatorio que yo haga. ¿Ya? Ahora, finalmente, ya, acepté esa prueba, que es un documento, una pericia como documento, que le llamaron así, fundado en la libertad probatoria, ya, te la doy. Me lo puedo decir así, sí, al abogado, pero sí, ya, se le va a aceptar. Vámonos entonces, ¿dónde me tocaría atacar a mí eso? La observación a la prueba. La observación a la prueba es la única etapa. ¿Y cómo la voy a atacar? Con lo mismo que yo les dije ahora. Señoría, y ustedes, siempre una buena estrategia a partir. Respecto de esta prueba, señor, yo pido que se le reste todo valor probatorio. ¿Fundado en qué? Primero, lo que les dije, las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. Esto no es nada más que un documento porque así el abogado lo presentó. No es una pericia. Segundo, la ley de tribunales de familia regula desde el artículo 45 en adelante las características de una pericia y se exigen varios antecedentes, idoneidad del perito, se pide también credibilidad, imparcialidad y además se les pide que vengan a declarar aquí para defender su pericia. Porque el valor que se le da a estos documentos, a estas pericias, a esta prueba, es relevante e importante. Por lo tanto, aceptar o darle valor probatorio a un documento donde se soslayó, donde no se permitió poder interrogar a alguien que yo no tengo idea quién es, y que elaboró un informe con una serie de antecedentes, es una infracción total al debido proceso. Se pretende darle, o incluso utilizan a veces palabras, sorprender al tribunal, ¿cierto?, haciendo pasar una prueba documental, darle la relevancia de una prueba pericial, cuando no lo tiene. Por lo tanto, y otro argumento más que ustedes pueden ponerle ahí, solicito, señoría, que esta prueba sea, no sea considerada y se le reste cualquier valor probatorio para referirse. ¿Bien? Ya. Entonces, si no quiero tomar nota, lo grabaron porque esto les va a servir. Es una prueba importantísima que se discute mucho en tribunales, sobre todo de familia, y no se cumple con las exigencias que establece la ley para ello. Y los jueces muchas veces le dan valor. Otro día yo le he explicado que yo curso una fundación. Y me acuerdo que un abogado me dice, magistrado, el otro día, o sea, profesor, me dice, ¿sabe que el otro día, ¿por qué le dan valor a eso? A ese documento que presentaron. Porque usted no alegó nada, pues. Si usted se queda callado, el juez, nadie dijo nada, el juez no le. Si nadie me alegó algo, yo le daré el valor que quiero nomás. Porque no tenemos ahí el tema de la prueba legal, ¿cierto? Yo veré lo que hago con esa prueba. Pero si me la objeto y discuto respecto de ella en las observaciones, el juez te va a tener que hacerse cargo de por qué le dio valor a eso. ¿Ya? O simplemente seguir la línea del abogado y restarle todo el valor probatorio. ¿Ya? ¿Claro? Listo. Veamos otra prueba. Artículo 46. Contenido del informe de peritos. A petición de parte, los peritos deberán concurrir a declarar ante el juez acerca de su informe. Pero mire, eso no es necesario, ¿sí? Veamos, a ver qué otra cosa. ¿Admisibilidad de la prueba de pericia? Mira, pero ahí para que vea usted las características, pero solo tiene usted la ley. Dígale, el juez admite algo así es. ¿Leo esto? Sí, léalo. Artículo 47. admisibilidad de la prueba pericial y remuneración de los peritos. El juez admitirá la prueba pericial cuando, además de los requisitos generales para la admisibilidad de las solicitudes de prueba, considerare que los peritos otorgan suficientes garantías de seriedad y profesionalismo. ¿Se fijan? Con todo, sí. El tribunal podrá limitar el número de peritos cuando resultaran excesivos o pudieran entorpecer la realización del juicio. Los honorarios y demás gastos derivados de la intervención de los peritos mencionados en este artículo corresponderán a la parte que los presenta. Se me olvidaba, para que lo tengan presente también. Aquí los peritajes son de la parte, ¿sí?, perito de su confianza. ¿Y qué pasa si yo con un perito de mi confianza quiero que el informe se extienda o sea dedicado solamente a la otra parte? ¿Me entienden? Yo la defiendo a usted de mi parte. ¿Sí? Y resulta que yo tengo demandada a Fabiola, ¿cierto? Usted es la demandante, demanda a Fabiola, y yo como abogado le digo, ¿sabe, señoría? Yo voy a ofrecer una pericia de un perito de mi confianza, pero que le hagan un informe a la contraparte. ¿Entienden la figura? ¿Puedo hacerlo? No entiendo mucho la figura. Estaba agachadita ahí escribiendo, por eso no me escucho muy bien. No, se está escuchando. Mire, nosotros somos una parte. Uh-huh. ¿Ya? Ustedes son la otra parte. Javiera, la demanda a usted por pensión de alimento. ¿Ya? Y le dice, señoría, yo quiero ofrecer una pericia socioeconómica para determinar la capacidad económica de Fabiola. Con un perito de mi confianza, a usted que es la otra parte. ¿Me entiende ahora? Sí. No es una pericia de mi parte, no es que que me digan yo quiero hacer una pericia socioeconómica de mí, con un perito de mi confianza, sino que de la otra parte, un perito mío, que le haga una pericia a usted, que es la otra parte. ¿Entendió ahora? Sí. ¿Se puede? Sí, pero que sí. No hay problema, entonces. ¿Pero en qué podríamos topar? En la, digamos... parcialidad. Claro, pues, quizás no va a ser tan imparcial el perito, porque le está pagando ella. Pues. Ya, ¿y en qué otra cosa también? Perfecto, eso es un elemento. ¿Qué otro? El filtro lo puede hacer después, cuando ve que está manifiestamente. Sí. No, pero los elementos para considerar que los problemas que se podrían presentar. Lo primero es que podría haber una imparcialidad, ¿cierto? Sí. Pero eso se podrá discutir en los juicios después. Pero es un elemento a considerar. ¿Cuál es el segundo elemento que creen ustedes? El acceso a la información. Ya, el acceso de la información que podría entregar ella al perito. Sí. O sea, que. ¿Qué problema podrían haber en el acceso a la información? Podría denegar. Perfecto, la falta de colaboración. La falta de colaboración. Entonces, yo puedo obligar a Fabiola a que le entregue toda la información al perito mío, ¿no? No. Es discutible, al menos. Es discutible. Porque aquí en Chile no hay forma legal de que la otra persona pueda colaborar activamente en la elaboración del informe. No hay norma que diga, se negó a hacer el informe, la voy a meter presa, voy a hacerle algo. No tenemos. Entonces queda todo sometido exclusivamente a la buena fe procesal. Nada más que a eso. ¿Entienden? A eso queda sometido mi. Entonces, claro, tendré que esperar que la otra parte. Bueno, si a mí se me ocurrió tirarme el salto y querer hacer un informe a una persona que me puede mentir. Me puede mentir. Bueno, voy a invitar, por ejemplo, ya un informe socioeconómico, invitar después. Se acepta el peritaje, ¿cierto?, respecto de los ingresos, situación económica de la contraparte, ¿sí? Pero indicar que debe entregar los antecedentes o que se informe, no sé, que, por ejemplo... Mire, han tratado, yo vi un caso que hicieron tratar. Bueno, pero es que eso se puede sacar, me refiero a una pericia, ¿no? Si los oficios los puedo sacar, toda la información que yo requiera de la contraria. No dejarlo entrar, sí, claro. Mire, la otra vez pasó lo siguiente. En una causa, la juez aceptó eso, y resulta que la parte le dice: señoría, no ha habido colaboración de la contraria y pido que se la reciba para que exhiba los documentos que tiene en su poder para que el aperito pueda hacer, porque el aperito se quejaba de que no le llegaban la información, y el juez le pone como se pide y se asila en una prueba que está en el Código de Procedimiento Civil, que es una prueba documental y que se llama exhibición de documento. ¿Ya? Eso está en materia probatoria del libro segundo del Código de Procedimiento Civil, a propósito del juicio ordinario. En la prueba, la exhibición de documento. Y la exhibición de documento está regulada en respecto de aquella prueba que yo tengo, que no está de nuestra parte. Por ejemplo, yo hice un contrato del trabajo con alguien y la prueba no está en otra parte, entonces la tengo yo guardadita. O tengo un contrato. Los documentos tributarios. Los libros de contabilidad que uno guarda en su casa, por ejemplo, que no están de acceso de la otra parte. Pero ahora, bueno, todos esos libros ya están todos pasados ya al registro, al servicio impuesto interno. Pero digamos cualquier documento que yo tenga en mi casa, un contrato de arrendamiento. Por ejemplo, arrendé la casa y yo tengo mi contrato en la casa. No sé a quién me la vendí la casa, entonces yo no le puedo pedir a la otra parte que me lo entregue. Yo tengo mi contratito guardado en la casa. Cualquier documento que yo tenga guardado. Entonces, la ley en el Código de Procedimiento Civil dice que la negativa de hacer entrega de eso podrá aplicarse unas normas que dice, primero, podría ser apremiada la parte con arresto hasta que entreguen los documentos, hasta que los exhiban en el juicio, o y además dice que quedará privado de su derecho a presentar esos documentos a su favor. ¿Me entiendes? Yo no quise mostrarle, entregar los documentos al tribunal, ni quise tampoco, como no quise entregarlo, a mí me van a sancionar con arresto o me van a decir, ¿sabe qué? Usted no lo puede presentar ahora a su favor estos documentos. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? La abogada, como la parte no quería entregarle al aperito los documentos, le pidió a la juez que le aplicara las sanciones que establece el Código de Procedimiento Civil para el caso de la negativa de exhibir documentos, que es una cosa totalmente distinta. Y la juez le dio lugar. La parte no le entregó los documentos. Y la juez, y la abogada me pide que se haga efectivo el apercibimiento y me cae a mí la causa para resolverla. Para realizar el peritaje, ¿cierto? Claro, no podía el aperito hacer el peritaje porque la otra parte no le checaba los documentos. Entonces yo le resolví no al lugar, al tiro de una. ¿Por qué? Porque primero, las normas, nosotros tenemos nuestro propio estatuto de apreciación de la prueba y de reducción de prueba. Esa prueba estaba a propósito del libro segundo del Código de Procedimiento Civil, a propósito del juicio ordinario, que tiene su propio estatuto regulatorio, forma distinta de apreciar la prueba, y además, al estar en el libro segundo, no le podemos aplicar en un juicio de familia esa norma, porque nosotros la norma de reenvío la tenemos en el libro primero del Código de Procedimiento Civil. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entonces, y además me dediqué a estudiar bien el tema, y en Chile no hay manera de que una parte le pueda hacer el informe al otro porque no hay norma. En otros países sí. Busqué por ahí y justamente hablaban del tema de solamente de la buena fe procesal. Ya, solamente. Uy, que me asusté a mí. Me dispararon de afuera y me metieron un alumno. Y es propia del juicio ordinario. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos? Bien, ahí pasamos bien la prueba pericial. ¿Y esta ha sido entretenida la clase? ¿Cómo se llama? Ya. Vamos a la última prueba que nos queda. Declaración de las partes. Declaración de las partes. Artículo 50. Procedencia de la declaración de las partes. Cada parte podrá solicitar del juez la declaración de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tenga noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Ya. Continúa el otro artículo. Artículo 51. Contenido de la declaración y admisibilidad de las preguntas. Las preguntas de la declaración se formularán afirmativamente o en forma interrogativa, pero con la debida precisión y claridad, sin incorporar valoraciones ni calificaciones, de manera que puedan ser entendidas sin dificultad. El juez resolverá las objeciones que se formulen previo debate referidas a la debida claridad y precisión de las preguntas y a la pertinencia de los hechos por los cuales la parte haya sido requerida para declarar. Artículo 52. Sanción por la incomparecencia. Si la parte debidamente citada no comparece a la audiencia de juicio o compareciendo se negase a declarar o diese respuestas evasivas, el juez podrá considerar reconocidos como ciertos los hechos contenidos en las afirmaciones de la parte que solicitó la declaración. En la citación se apercibirá al interesado acerca de los efectos que producirá su incomparecencia, su negativa a declarar o si diera respuestas evasivas. Artículo 53. Facultades del tribunal. Una vez concluida la declaración de las partes, el tribunal podrá dirigir todas aquellas preguntas destinadas a obtener aclaraciones o adiciones a sus dichos. Asimismo, cuando no sea obligatoria la intervención de abogados, las partes, con autorización del juez, podrán efectuarse recíprocamente preguntas y observaciones que sean pertinentes para la determinación de los hechos relevantes del proceso. El juez podrá rechazar de oficio las preguntas que considere impertinentes o inútiles. Ya, ¿a qué prueba les suena eso a ustedes? Similar a la absolución de posiciones. A la absolución de posiciones, señor. Muy bien. Es parecido esto a la absolución de posiciones, pero está regulado de otra forma. A ver, lo primero es que el primer elemento de importancia y de relevancia es que aquí, cuando no comparece o si comparece la parte que está citada a prestar la declaración, se negare a responder o dir respuestas evasivas, la sanción, ¿cuál le va a ser? En materia de absolución de posiciones, ¿cierto? La prueba confesional, que se le llama en materia civil, la sanción va a ser que se le va a tener por reconocido los hechos que se señalen afirmativamente en el pliego de preguntas, ¿cierto? Los hechos categóricamente afirmados en el pliego de preguntas que se acompaña. ¿Te parece algo raro aquí? ¿Qué es lo que no tenemos aquí? No está el pliego. No está el pliego, no hablan del pliego. Lo primero. Lo segundo es que aquí dice que el juez podrá. ¿Facultativo? Es facultativo, no es imperativo como en civil. El juez podrá considerar como ciertos los hechos que se señalen, ¿cierto? No, afirmativamente. Que se le señale afirmativamente. El pliego no está. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Como esta ley era algo novedoso, era materia civil, oral, nueva, ¿cierto? La Corte quedó como en el aire. ¿Qué hacemos con esto? Porque esto, ¿qué es lo que se pretendía? La persona no fue. A ver, todo funcionaba si la persona iba, porque eso es lo que no logró entender la Corte Suprema en su momento. ¿Qué pasa si la gente va? Va la persona que se citó a declarar, ahí está, paradita, sentadita, y declara. Entonces yo le hago las preguntas, diga cómo es efectivo esto, y se diga cómo es efectivo esto otro, y la persona puede decir sí o no, quedarse callada, ¿cierto? Da respuesta evasiva, y yo veré ahí si la aplico o no la aplico. Pero la Corte dijo, bueno, ¿y si no va? ¿Dónde hago las preguntas? Porque la idea era que si no iba, yo podía hacer las preguntas igual. Yo hablaba solo como parte y tenía que decir, diga cómo es verdad tal hecho, diga cómo es cierto esta cosa y así. Entonces la Corte, como en su momento, en ese tiempo, recién con esta novedad, no había que hacer, en un auto acordado que vino a suplir una serie de deficiencias que traía la ley, el año 2005, estableció el pliego de preguntas, pero es un autoacordado, no la ley. El numeral segundo del autoacordado sobre el funcionamiento o tramitación ante tribunales de familia del año 2005, septiembre de 2005, recién estábamos partiendo con la ley de tribunales de familia y se dieron cuenta de la pura embarrada que estaba ahí. Entonces se tiró este autoacordado para poder regular una serie de hechos. En ese mismo autoacordado, como cuestión novedosa, adivinen lo que se reguló. Y es algo que, le permite a ustedes. Ay, la parte tiene que representar. Se reguló. O sea, no es que te diga que, sino que autorizó a las clínicas jurídicas de las universidades para que estos alumnos también pudieran alegar, discutir, participar en juicios orales. Porque la ley solo permite a dos personas poder intervenir en juicios orales. Artículo 527, Código de Orgánico de Tribunales. Solo pueden ir los abogados y los postulantes de la Corporación de Asistencia Judicial. No estaban los alumnos de las clínicas jurídicas. Por lo tanto, ese autocordado permitió también, cuando se... Bueno, a veces les han preguntado, si han dicho de uno, ¿por qué vienen si no tienen...? Entonces los cabros se quedan calladitos, no hayan que decir, porque ni ellos saben. Ahí debo decirle yo, lo que pasa es que están autorizados por el numeral segundo del autocordado, numeral segundo parece que también está en el numeral segundo del autocordado, me parece, de, sobre tramitaciones de tribunales de familia. Porque algunos abogados se tiran ahí y dicen, si yo no puedo, el 527 del Código Orgánico, dicen postulante de la corporación o abogado. Y no es ninguno de los dos porque es un alumno de estudiante de Derecho de la universidad. Y ahí hay que decirle. Así que, primero entonces, ese famoso pliego no existe en la ley, sino está regulado en un autocordado. Segunda diferencia, la declaración, la negativa, la no comparecencia a la citación, o la negativa a responder, o que las respuestas sean evasivas, no es imperativo como lo es en materia civil, sino que facultativo. El juez podrá, el juez lo determinará. Tercero, no se requiere juramento como es en materia civil. Aquí no se hace ningún tipo de juramento. ¿Perdón, que la comparecencia era facultativa? No, la... la... el apercibimiento, el reconocimiento de los hechos en materia civil es imperativa para el juez, en materia de familia es facultativa para el juez. El juez verá si le da, lo tendrá como cierto o no. No hay juramento, ¿ya? Ojo, la parte, cuando se le hace la notificación para la declaración de parte, tiene que ser notificada bajo apercibimiento de que se le tendrá como cierto, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo en caso de la negativa de concurrir al tribunal, la negativa injustificada de concurrir al tribunal el día que se le citó. A ver, cuestiones que no están tratadas en la ley, ya dijimos el autocordado. Lo segundo, ¿puede declarar el abogado? Dice que este es un tema que nunca se hace, nadie, ningún abogado dice nada. ¿Y por qué no? Claro que puede declarar el abogado. Si tiene facultades para absorber posiciones, ¿dónde estarían las facultades del abogado entonces para concurrir y declarar en nombre de su representado? Inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, esto es bien interesante, ¿eh? No es. Desde que yo estoy en el sistema, una vez un abogado dijo, yo voy a declarar. El otro abogado, no, es que tiene que ser personalmente. Yo le dije, pero sí, todo se puede hacer por mandato. Hasta casarse por mandato. ¿Cierto? Alguna vez se quieren casar y no quieren ver a novios, cásense por mandato. Se puede. ¿Por qué no voy a poder declarar? Si tengo las facultades, entonces, eso deviene en que ustedes cuando pidan la diligencia, pidan que se cite a la parte demandada o demandante, la contraria en general, a declarar, y le tienen que agregar a ustedes personalmente. Personalmente. ¿Eh? Esa es la palabrita que jamás debe faltar. Personalmente. Porque si no, ustedes perfectamente en la audiencia le pueden decir, señoría, voy a declarar yo con mi representado. No pudo venir mi representado, voy a declarar yo. ¿Ya? situación no era la misma, no hay juramento, se puede declarar el abogado, a menos... No es que lo diga expresamente, pero no obsta y, o sea, no hay ninguna... nada que lo prohíba. ¿Qué otra cosa de la declaración? Eso. ¿Estamos? ¿Los vamos? Los vamos. Vamos al loco. Sí, ¿qué hora es ya? No, si se pide personalmente. ¿Ah? Si se pide personalmente, ahí queda claro, cerrado el la parte. Es la intensidad de. La parte tiene que ir. Fin de semana por el día. ¿Ya? No, es que ahora tenemos que hacer un poquito más porque tenemos que terminar mucha materia. Así que pasamos todo el tema probatorio. Nos van a quedar los medios de prueba no regulados. Ojo, se los paso al tiro. Los medios de prueba no regulados. Como las filmografías y todo eso. La ley dice cómo tienen que hacerse. Tienen que adecuarse, ¿cierto? El juez va a determinar la forma como se van a incorporar. El juez lo va a determinar. Ahora. Pero ahora ahí, ahora porque agregue lo último, sí, para que. Se puede decir, no lo voy a tener para. La filmografía y ese tipo de cosas, las grabaciones, ¿la pueden hacer ustedes? Claro, la ley lo permite porque está permitido y el juez tendrá que adecuar. Ahora, ¿cómo es la forma de que ustedes incorporen un documento mediante su lectura, cierto? Hay que leer, ¿no? Y las filmografías, los videos, las grabaciones, lo que sea, tienen ustedes que incorporarlo, reproducirlo, ¿cierto? Ahora, para que produzcan efecto, ¿cómo va a hacer usted con el documento? Entonces se los he enseñado, ¿cierto? Ustedes lo exhiben, ¿cierto? Lo leen y combinarlo, si es un documento que emana de la contraria, ustedes lo que tienen que hacer es, señoría, quiero que pase a declarar, como lo dijimos, ¿cierto? Yo lo cité a declarar el demandado, que pase a declarar. Se sienta adelante, señor, este documento que yo di lectura, ¿lo escribió usted? O mejor, digámoslo de otra forma, algo más sencillo. Diga cómo es efectivo que usted escribió este documento. En el caso que fuera que estuvo mostrando un WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, diga cómo es efectivo que usted es el que escribió estos correos electrónicos a doña María. Se me ocurrió otra cosa. Diga cómo es efectivo que usted es la que está saliendo al motel. El video. Pero así es, si eso yo se iba a decir. Diga como usted es la persona que te está dando la cara fuera del motel. ¿Me entiende? Así los juicios, por ejemplo, de los juicios de infidelidad, por divorcio por culpa, o cuidado personal, qué sé yo, que se busca desacreditar a las personas. Diga cómo es efectivo que la voz que se escucha, la voz masculina en esta grabación, es su voz. ¿Y por qué le digo yo que la hagan de esta forma? Porque muchas veces en estas declaraciones de parte, los abogados tienden a hacer preguntas de tipo interrogativa y no afirmativa. Y se les escapa, se les desmaneja el tema. Y empiezan a hacer puras preguntas interrogativas, abiertas, y el declarante se le larga para todos lados. Y no es la idea. La idea es que usted pueda manejar el interrogatorio. Y cómo es la mejor forma de hacerlo y para que produzca efecto. Pregunta dirigida de esa forma, categóricamente afirmada. Diga cómo es efectivo que usted es el papá del niño tanto. Diga cómo es efectivo de que usted no le da plata. Diga cómo es efectivo que usted gana 1,000,000 pesos. Diga cómo es efectivo todo. Así, porque así usted controla el interrogatorio. La respuesta sería generalmente como sí, no. Sí, no le puedo decir sí, lo no que le estoy. Doy, pero no se extienden más. Sí, pues es que lo importante es que usted lo maneje con preguntas cortitas, con respuestas cortitas. Porque de lo contrario, se le va a salir una cantidad de información que usted a lo mejor no quiere que el juez la maneje. ¿Ah? Todas estas preguntas se hacen de esa forma. Entonces, la idea, los errores que se cometen son porque el abogado empieza a hacerle preguntas y al final termina peleando con el cliente. O sea, con la parte contraria. Ah, mire, pues, mire, y empieza a hacer, aclaración. Yo tengo entendido que esto no es así. yo le podría aprobar. Y empieza a pelear el abogado al final con la otra parte. Entonces ahí me meto yo, oiga, abogado, las preguntas, si usted optó por hacer preguntas abiertas e interrogativas, fue su decisión y no puede estar ahora limitando la respuesta que da la contraria. Si eso es lo que le dijo, eso es lo que le dijo. Si a usted no le gustó lo que le dijo, ¿qué quiere? Porque se enoja porque no dice lo que ellos quieren. Fue porque simplemente hacen preguntas abiertas e interrogativas y que generan puros problemas. Ahora sí ya pasamos todo lo que es la prueba, vimos los testigos, vimos las preguntas, ¿cierto? La pericia y todo eso. El próximo lunes nos vamos a empezar con el juicio ordinario. ¿Cuándo tenemos el repete de...? No tenemos el... ¿Después de la semana de receso? ¿El repete? Sí. ¿Después de la semana de receso, yo creo? ¿El control? Sí, pero tenemos solemne el 14. ¿Le dieron un plazo especial también para el solemne? Sí. ¿Para darle un segundo? Ah, pero el mismo día no, que sea... el solemne, el repete del solemne será por los exámenes. La fecha. Según yo, después de la semana de conciliación. Está ahí, que no sé si yo lo sé, está en derecho de... ¿Pero el solemne lo va a hacer el profe oral? Va a ser todo... O sea, el solemne no, pues va a ser por este. Ahora, no sé, no me he informado, don Christopher. Lo más probable es que el examen sí va a ser oral. Porque son poquitos alumnos, así que... Y tenemos harta materia, así que después no... No quiere ver sufrir, pero... Pero... Oye, justo le estaba dando una charla a los alumnos de la mañana, que escuché a Mochati cuando hablaba del tema de las universidades, a propósito del tema de la Universidad de San Sebastián. Entonces decía de... El tema del que se había generado de que los profesores, la baja de exigencia que había comenzado en las universidades justamente porque los alumnos habían empezado con una serie de cosas que antes no existían, entonces el alumno antes tenía que esforzarse más. Entonces hablaba de todo eso y de cómo habían exigido las dificultades y el nivel de exigencia de la universidad bajaba. Entonces yo le decía, oye, a los alumnos de antes yo le decía, si el problema es que yo puedo ser un profesor buena onda, pero estoy beneficiando a los alumnos, a lo mejor todos me van a querer porque yo era buena onda y aprobaba todo. Y me van a querer mucho. Pero cuando tenga que, yo, ¿le estaré haciendo un bien al alumno si no estudia y yo lo apruebo igual? ¿O le tengo que exigir más? Porque claro, a mí no me va a importar a lo mejor que salga a la calle y que haga lo que quiera, después el alumno y que le vaya como sea. No solamente le vaya mal en eso, sino que por irle mal y no haber estado bien preparado, perjudique también a su representado, a sus clientes. Entonces, era como para pensarlo, ¿eh? Era como para pensarlo. Claro, soy el profesor más querido a lo mejor porque fue el profe de buena onda que no me importaba mucho. Pero le hice un bien a los chiquillos, a lo mejor no les hice un bien, los perjudiqué. Y al perjudicarlos a ellos, perjudiqué también a la gente, porque esta es una carrera que era... que por lo menos cuando yo estuviera muy, muy exigente, porque lo que se decía era, usted va a ir a defender incluso la vida de una persona, antiguamente podían matar a alguien, fusilar, lo que sea, usted lo defendía mal. En materias penales, a lo mejor por un error del abogado, se puede ir a alguien preso y podrirse en la cárcel. En materia civil, por último, a lo mejor perderá cosas, pero hay cosas que son graves, entonces, uno, ¿hasta dónde puede llegar con las exigencias, cierto? No era precisamente lo que dijo Mochati, sino pero me hizo pensar y me hizo pensar a pesar de todo. Escucho eso. Por eso que los voy a reventar en... No, mire, yo la verdad que no me hago mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque este es un ramo facultativo. Pero sí. O sea, igual. Sí, yo que pero es importante no que ustedes no dejen pensar, o sea, no dejen por lo menos de autoexigirse un poco. ¿Ya? Eso en definitiva, porque afuera la cosa no es tan fácil. Primero que no, hay harto abogado y está complicado y la gente empieza de a poquito a seleccionar a los mejorcitos, ¿cierto? Y si usted se hace fama por malo, va a ser bien difícil que le vaya a poder subsistir con esto para la olla. Tiene que hacerse una fama por bueno. Y eso depende mucho de ustedes, mucho de ustedes. La fama se hace, ¿cierto? Siendo responsable, ayudando a su cliente, orientándolo, que esté claro, todo eso. Porque si le va mal, porque ya definitivamente no le pudo ir bien por razones ajenas, usted va a tener su conciencia tranquila. No va a ser así si usted sabe de que lo hizo mal porque le dio flojera hacer esto, que pudo haber pedido esto, todo el rato. No sé, eso después va a quedar entregado a sus conciencias. Nos vemos el próximo momento.